La realidad es como un cuento, crees saberlo todo hasta que te da una nueva sorpresa, en la que la ficción cada vez se parece más a la realidad. Como todos los días, a las 11 de la noche, doña Cleo salió del trabajo. Para llegar a su casa, a diario debía atravesar el callejón La Chucha, que era el más oscuro y solitario del sector. Con lo que no contaba doña Cleo era que al final del callejón la esperaba un misterioso hombre. ¡Quieta! ¡Deme su bolso! ¡Y todas las cosas de valor! ¡Auxilio, auxilio! ¡Yo le entrego todo, pero por favor no me haga daño! ¡Cállese y muévase! Cuando la resignación se estaba apoderando de doña Cleo, alza sus manos para entregar sus pertenencias, con una leve sonrisa en el rostro. Pues al parecer, sus gritos han sido escuchados por un agente de policía que pasaba por el lugar. El policía le apunta al ladrón por la espalda mientras este le sigue apuntando a doña Cleo. ¡Manos arriba! ¡Suelte el arma! Del susto, el ladrón deja caer el bolso y las pertenencias de doña Cleo. ¿No me está escuchando? ¡Que suelte el arma! ¡Ahora! Vaya sorpresa la que se llevan todos al darse cuenta que el delincuente era el compadre de la infancia del policía. Doña Cleo, completamente desconcertada, no sabe qué hacer. ¡Compadre! ¡Tiempo sin verlo! ¡Qué bien, parcero! Viejo Jairo, ¿y usted qué, parce? ¿Ahora anda de policía o qué? Compadre, usted sabe que cuando toca, toca. Yo de policía y usted de ladrón, pille pues esa combinación. Pues sí, compadre, usted tiene razón. ¡Qué combinación! ¿Quién se lo iba a imaginar? Sí, pero bueno, venga y me da un abrazo, pues. Estos dos compadres, emocionados por su reencuentro, no pueden dejar de celebrar mientras doña Cleo está en estado de shock al no poder creer lo que está sucediendo. Como buenos compadres, Jairo y Steven empiezan a recordar sus viejas andanzas mientras desesperada doña Cleo se retira del lugar. Después de interponer la denuncia, el patrullero García y alias Steven son llamados a rendir declaratoria en la sala de audiencia del juzgado municipal. En el juzgado se encuentran los acusados con sus abogados preparando la defensa mientras el juez hace presencia en el lugar. Ahí mismo se encuentra Cleo esperando que los hechos se aclaren y ella reciba una solución a todos sus problemas. Ingresa al recinto el juez Urrutia, el encargado de llevar el caso. García, García, ¿él no es Carlitos Urrutia, hijo de don Julio, el de la tienda del barrio? ¿Quién? ¿El juez? Sí, el mismo. Los acusados saltan inmediatamente a abrazar al juez del caso, quien inmediatamente lo reconoce mientras estos le piden su ayuda. Mientras doña Cleo no puede creer tal desfachatez, se le va subiendo la temperatura del coraje que le da. ¡Esto es la tapa de la olla!